de estos últimos días, aunque a partir de mañana se va a volver a reforzar y van a volver las nubes. Que disfruten. Hasta mañana. Adiós. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Es ya prácticamente el monotema de conversación, el coronavirus, su avance, su incidencia en el día a día. Los responsables sanitarios de nuestro país subrayan que no es necesario aumentar las actuales medidas de prevención en las circunstancias actuales porque, entre otras cosas, sería contraproducente. Confirmados 3 casos en niños, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Madrid, el responsable de coordinación sanitaria, Fernando Simón, pone en valor la menor agresividad del patógeno en los niños, por lo que no piensa en el cierre de colegios. No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido. Sí, se cierran colegios, tenemos grupos importantes de niños que van a tener que estar en sus casas, al margen del impacto que esto pueda tener en la vida social y en la vida económica. Estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo. Italia, el país europeo más castigado por este brote, con 79 muertos y unos 2.500 contagios confirmados, eleva las medidas y, según están informando varios medios a esta hora, a falta de confirmación oficial, el gobierno va a anunciar el cierre de todos los colegios y universidades hasta mediados de mes. Vamos a Roma, Ismael Monzón. Bueno, parece que tenemos un problema en este momento con la comunicación con nuestro compañero Ismael Monzón. Creo que ahora sí, al menos recibimos el sonido ambiente. Ismael, buenas tardes. Sí, aún no lo ha anunciado el gobierno, pero así lo anticipan ya los medios italianos y así lo debe anunciar en unas pocas horas el primer ministro Giuseppe Conte. Colegios, institutos y universidades cerrarán sus puertas en todo el país, no solo en las regiones más afectadas, donde además ya están cerrados, que además tomará más medidas extremas como la suspensión de eventos deportivos con público en todo un mes. Solo se permitirá jugar a puerta cerrada. Se recomienda mantener una distancia de 2 metros con otras personas y no besarse ni estrecharse las manos. Y se doblará el número de camas en los hospitales del norte, que ya están casi colapsados. Aún hay más de 200 personas graves que han dado positivo por coronavirus y la cifra de fallecidos no deja de crecer. Ya son 79 las víctimas mortales y unos 2.200 los contagiados. Hora 14. Al final pudimos contarlo, es miércoles 4 de marzo. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue el recuento del supermartes, Antonio. Sí, Joe Biden ha ganado 9 de los 14 estados en los que el Partido Demócrata celebró primarias ayer. Aún debe terminar el recuento en Maine, donde Biden aventaja también a Bernie Sanders. Escuchamos a ambos. Todavía es pronto, pero las cosas pintan muy bien. Quizás esté acabado para el otro candidato. Las clases dirigentes se están poniendo nerviosas. El poder económico y el político se están poniendo muy nerviosos. Sigue la polémica. Los ministros del PSOE niegan que los retoques en la ley de libertad sexual obedezcan actitudes machistas, mientras que la ministra de Igualdad cree que este tipo de leyes han sufrido oposición desde hace años. Escuchamos al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Irene Montero. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible. Somos especialmente conscientes de que aquellas leyes que implican avances para el movimiento feminista, avances en los derechos de las mujeres, tienen siempre un especial foco, un especial cuestionamiento. Otra brecha. Unidas Podemos no apoya la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir el pago de una indemnización de más de 180.000 euros a los familiares de José Couso, el cámara asesinado en Irak en el año 2003. Enrique Santiago, de Podemos. No conozco argumentos del gobierno, de momento son de la Abogacía del Estado. Y yo discrepo de estos criterios de la Abogacía del Estado, porque creo que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo pues ha sido muy contundente. ¿Todavía más poder para Abascal? Sí, les ha tenido acceso a la reforma de los estatutos de Vox, de que este partido va a aprobar el próximo fin de semana. El líder del partido podrá cambiar a la mitad de la dirección sin contar con los militantes y subraya su poder sobre las cuentas, cuyo control delegará en Ortega Smith. Intereses abusivos. El Tribunal Supremo anula un contrato de una de las llamadas tarjetas revolving, las que permiten aplazar el pago de las compras porque tenía un interés abusivo de más del 27%. Pacto educativo. La ministra de Educación ha pedido esta mañana, hoy por hoy, que se avance para conseguirlo en la fase de enmiendas a la nueva ley educativa. Isabel Cela. reclamo, me gustaría mucho que las fuerzas políticas fuéramos capaces de traspasar la barrera del sonido, esa de quedarnos en religión sí o religión no, para que poder llegar a un pacto de Estado. 60 millones de euros. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea acaba de anunciar que se va a destinar ese dinero a asistencia humanitaria por la situación en la frontera entre Grecia y Turquía. Josep Borrell se ha reunido con Erdogan y le ha dicho que la posición turca es inaceptable. Violencia contra las menores. Un informe de Naciones Unidas detalla que una de cada 20 adolescentes de entre 15 y 19 años ha sufrido una violación. Hasta 12 millones de niñas son obligadas a casarse cada año, como Habida. Yo no quería casarme. Lo que quería era ir al colegio. Pero me casaron a los 14 años. Llamaron un coche y me metieron en él a la fuerza. Quería tirarme de ese coche y escapar, pero había un hombre a mi lado impidiéndomelo. Y vuelve la Copa del Rey. Mirandés y Real Sociedad juegan esta noche el partido de vuelta de las semifinales de la Copa en la ida. Ganaron los donostiarras por 2-1 el partido a partir de las 9 con Carrusel Deportivo. El Telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Pablo Manuel Iglesias, señor vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, secretario general de Unidas Podemos y candidato único a revalidar el puesto en el Congreso del día 21. Su afirmación de que detrás de las excusas técnicas a la Ley de Libertad Sexual, promovida por su pareja Irene Montero, hay mucho machista frustrado, ha sido remachada por Pablo Echenique, para quien ninguna falta hace un machote que diga, venga, te arreglo la ley. Pero son broncas ingrávidas e infantiles, como pompas de jabón. La mutua necesidad obliga y prevalece. ¡Ea! Miguel Ángel Aguilar, que mañana lo verá con nosotros. Alicia Molina, Noema Valido en la técnica, Carlos Cana en la producción. Y el tiempo, el pronóstico con la firma de Jordi Carbó. En la mayor parte del país, durante unas 24 horas más, podremos disfrutar de un tiempo más o menos apacible, sobre todo si lo comparamos con las últimas jornadas, especialmente porque el viento esta tarde ya no va a soplar con tanta intensidad. Lo hará de nuevo mañana, pero hoy no demasiado. Y además con muchas horas de sol, aunque también nubes activas, especialmente en las Rías Baixas, en Galicia, irán desapareciendo de los Pirineos. En la mayor parte de la península y en Baleares, ratos de sol, momentos de nubes y temperaturas más altas que ayer, de 15 a 20 grados, superando los 20 en Canarias y el Mediterráneo. Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 2020 es el año Van Eyck en Flandes. Si te apasiona la pintura flamenca, no puedes perderte esta oportunidad. Eso sí, antes tienes que escuchar la nueva temporada de Encuádrate, el podcast de arte de Podium Podcast. 4 episodios especiales para descubrir los secretos del maestro flamenco Van Eyck y su obra. Escucha ya la nueva temporada de Encuádrate, especial Maestros Flamencos. Un proyecto de Visit Flanders producido por Podium Studios. Ya disponible en la web, en la app de Podium y en tu plataforma de podcast favorita. Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotron consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotron puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotron puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica, una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Cada domingo un libro por 9,95 € con El País. Hora 14, José Antonio Marcos. El coordinador de dispositivo de emergencias de sanidad, Fernando Simón, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad en la vertiente que más puede alarmar en la crisis del coronavirus. Su incidencia en los niños, 3 casos confirmados en nuestro país, el último una niña de 4 años, hoy mismo en Madrid. María Majabacas, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, todos evolucionan bien, pero es que además, según ha subrayado Simón, los niños están teniendo una especial capacidad de respuesta, de resistencia a los efectos de la infección. Sí, lo quería recalcar porque es un grupo muy sensible, pero evoluciona muy bien y de hecho los 3 pequeños están leves. Ha informado a los colegios y nos han dicho que algunos de sus contactos tendrían que estar en cuarentena, que algunos profesores tendrían que dejar temporalmente de ir a clase, pero cierre de colegios hoy por hoy no se plantea. No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. Si se cierran colegios, tenemos grupos importantes de niños que van a tener que estar en sus casas. al margen del impacto que esto pueda tener en la vida social y en la vida económica, que eso es un factor de poco interés en esta situación, pero estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo. Se juntarían también con otros niños, decían, un parque, por ejemplo, no estarían encerrados y, en definitiva, esta medida tan drástica sería contraproducente. Ahora te pregunto por otros datos de esta rueda de prensa, pero sobre Madrid, Javier Alonso, ¿qué información concreta ha aportado el gobierno autonómico en torno a la situación de esta niña de 4 años, ¿no? Sí, sabemos que es una alumna de un centro concertado, del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de la capital. Es uno de esos contagios que se llama de contacto. Uno de sus padres se contagió fuera de España y a su vez se lo pasó a su pareja y a la niña. La pequeña, como decíais, está totalmente asintomática, se considera un caso leve, pero lógicamente permanece aislada en su domicilio junto a sus padres. El gobierno regional descarta de momento un cambio de escenario en Madrid. Ignacio Aguado, vicepresidente. Bueno, hoy no ha estado sobre la mesa, pero evidentemente, y como no sabemos la evolución del virus, pues no se descarta ninguna medida. En cualquier caso, se hará siempre en colaboración con el Ministerio de Sanidad, en coordinación con los técnicos sanitarios, pero confío en que no sea necesario y que se pueda ir controlando y mitigando paulatinamente el virus sin tener que tomar medidas más drásticas. Madrid, José Antonio, es la comunidad que presenta el mayor incremento de casos en las últimas 24 horas. Ha pasado de 46 a 76 positivos, 7 de ellos graves. Nuestra redacción de Castilla-La Mancha ha tenido acceso a datos precisos sobre esos dos niños contagiados, sus edades, sus circunstancias familiares. Vamos a Toledo, Aldo Gómez. Sí, son dos niños de 4 y 11 años. Son familiares, además del paciente de 62 años que sigue ingresado en la UCI grave pero estable en el Hospital de Guadalajara y que ha contagiado, además de estos dos niños, a otras 4 personas más. Los niños se encuentran en buen estado, la recuperación la están haciendo de hecho en su domicilio, como contaba el director general de Salud Pública, Juan Camacho. Dos hermanos, familia directa del caso índice, de 4 y 11 años de edad. Decirles que el estado de salud de los niños es excelente, es un cuadro leve, tan es así que están en su domicilio, en condiciones de aislamiento domiciliario. Insistía el director general de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en lo mismo que decía Fernando Simón, en que no se plantean suspender las clases, por ejemplo, en el colegio de Marchamalo, que es donde están escolarizados estos dos niños. Vamos a lo del Ministerio. María, ¿algún dato complementario sobre el primer fallecido en España, que realmente es el primero de Europa? Sí, es el primero de Europa, pero dentro de la preocupación, porque es la primera víctima mortal, la noticia es tranquilizadora, porque es un caso importado de Asia, porque tenía un patrón de relaciones sociales pequeño y porque no ha contagiado. No parece haber transmitido a nadie y eso nos puede tranquilizar un poquito desde el punto de vista del control poblacional del riesgo que pudiera estar asociado a este paciente. Y sí que nos decía también que tampoco es que ahora se fueran a hacer necropsias históricas. Este caso, por lo visto, estaba bajo sospecha. En cuanto a la evolución del virus, aumenta la cifra de contagios, pero lo hace de forma contenida, por lo cual en las actuales circunstancias parece que no se estudian nuevas medidas de control en lugares públicos, en colegios, María. Sí, es también otra buena noticia. No se ha incrementado tanto el número de casos como en días anteriores. Y es posible que el incremento en algunas comunidades es porque tengan, lo decía, un sistema de vigilancia más activo. Y en cuanto a las medidas, volví a insistir en el sentido común, en la sensatez. Si tiene síntomas de gripe o catarro, no vaya a las manifestaciones del 8 de marzo este domingo. Y recopilando, para cerrar, 196 casos, 7 en la UCI, y que afecten a personal sanitario, que esto, sabes, preocupaba mucho. La cifra prácticamente no se ha subido desde ayer, solo ha subido uno, hay 14 contagiados. Gracias, María. Vamos precisamente a Euskadi, porque la consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Nekane Murga, ha informado también sobre la situación en el hospital de Txagorritxu, en Vitoria, reforzado en cuestión de horas tras haber tenido que poner en cuarentena un centenar de médicos y enfermeros sospechosos de contagio. David Yurre. Esa es la preocupación, y el grueso de las medidas se concentra en Vitoria. Precisamente dos de los 4 nuevos positivos están vinculados con el brote del hospital de Txagorritxu. Hay 5 profesionales contagiados en Euskadi, 4 por el foco de Txagorritxu, 6 si sumamos los de La Rioja y Burgos, que son también trabajadores del hospital vitoriano. Siguen aumentando los casos en aislamiento, 250 personas, de las que prácticamente la mitad son profesionales del sector. Chema Arteagoitia, jefe de Vigilancia Epidemiológica. Y estamos sometiendo en este momento al sistema sanitario y a la vigilancia epidemiológica a un reto terrible, y lo están haciendo muy bien, trabajando día y noche, madrugada y lo que haga falta, ¿eh? Queremos tener las menos incongruencias posibles en los datos que les demos, pero esto cambia a tiempo real. Se siguen adoptando medidas para contener la sangría de bajas. Hay ya 17 positivos en Euskadi, 6 ingresados, uno de ellos grave también en Vitoria. Este es el perfil de la situación en nuestro país. Por aquello de evitar en lo posible los riesgos de contagio a través de reuniones de trabajo, los ministros de Economía de la zona euro, el Eurogrupo, están ahora mismo reunidos, pero a distancia, a través de videoconferencia, para estudiar posibles medidas que contribuyan a frenar los efectos negativos de esta crisis para la economía, reunión que puede ir para largo. En los organismos comunitarios, Griselda Pastor, Bruselas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la comisión decide también reducir al máximo la presencia física en sus instalaciones, se suspenden las visitas, se reducen al máximo las reuniones después de confirmarse que un funcionario de la Agencia de Defensa está contagiado porque ha viajado a Italia. ¿Tú sigues yendo a la comisión o estás tranquilamente en la oficina de tu casa? No, no, estoy en el edificio de la comisión, exactamente en la puerta de la sala de prensa donde en estos momentos está tomando la palabra el vicepresidente para temas de inmigración, hablando de la frontera griega. No, los ministros de Economía no vienen, como has dicho muy bien, las reuniones por videoconferencia, pero sí estarán esta tarde aquí los ministros del Interior, será a las 5, o sea que hasta ahora miré hacia la sede del Consejo Europeo. Las medidas de restricción inicialmente no afectan a la prensa, bueno, no afectan a quienes no hayan estado en las zonas de riesgo, es una medida generalizada y la cuarentena se aplica solo a ellos, ¿no? En la práctica, aquí lo que nos dicen es que el objetivo es poder mantener la actividad tal cual, o sea que vamos a ver cómo terminamos la tarde de hoy, porque hay que decir que aquí hay mucha actividad, como si justamente la intención de las instituciones fuera demostrar que a pesar de tantas medidas preventivas como están tomando para sus funcionarios, en la práctica siguen trabajando y lo están haciendo de forma muy visible. Pues Griseda, cuídate, que sabes que no podemos permanecer ni un solo día. Un abrazo, buenas tardes. Hasta ahora. Bueno, antes de completar este capítulo, acabo de entrar en el estudio Rafa Bernardo. La Rafa. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Trae aquí en la mano un documento del Ministerio de Trabajo, es la guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus. ¿Qué hay que hacer, qué no hay que hacer, Rafa? El Ministerio de Trabajo lo había prometido ayer, estaban elaborando una guía que de alguna forma sirviese para recopilar toda la información de la normativa laboral para que las empresas tuviesen claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Son 8 páginas, insistimos, de recopilación de artículos. Recuerdan que según el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la actividad en las empresas se puede paralizar, bien por la dirección o bien por los representantes de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente para los trabajadores, pero esto debe interpretarse, dice esta guía, de forma restrictiva. La mera suposición o la alarma social generada no son suficientes para entender cumplidos los requisitos de la norma. Hay que realizar, dicen, una valoración carente de apreciaciones subjetivas que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo. También hablan de teletrabajo. Dice, si hay que implementar el teletrabajo en un puesto que normalmente no lo requiere, hay que recordar que esta situación tendrá que ser excepcional y que se revierta cuando termine la situación excepcional, que no puede suponer reducción de derechos ni en materia de seguridad ni profesionales, y que si se usan medios tecnológicos, esto no puede suponer un coste para el trabajador. Y en caso de ERTE, la posibilidad de que se haga un ERTE por falta de suministros o por caída de la demanda, recuerda la guía, hay que seguir el procedimiento establecido. Hay que hacer el periodo de consultas con los trabajadores y se necesita la autorización de la autoridad laboral en caso de fuerza mayor. Gracias, Rafa. Gracias. Respiro un poquito acelerado y no le pasa nada, es que ha venido corriendo, sencillamente. Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Con Vibus tienes tu primer préstamo hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Lo último y de las mejores marcas. Esa es la fórmula para salir ganando. Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés. Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición. Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación. Running en El Corte Inglés. La mejor elección. Sin duda. Somos la gran amenaza. Somos los que nos enfrentamos a la basuraleza, los que estudiamos su origen, sus causas y consecuencias, los que apoyamos la educación ambiental, generamos conocimientos científicos y despertamos conciencia. Somos los que actuamos, los que no nos rendimos. Somos la gran amenaza de una gran amenaza. Somos Libera y somos todos. Igual que te hemos estado diciendo que Sky no es un afluente del Danubio, que Sky no es un planeta nuevo, que Sky no es lo que se dice cuando alguien estornuda y que Sky no es un tren de alta velocidad, te decimos que Sky sí es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en Sky.es. La buena televisión. Hora 14. José Antonio Marcos. 24 horas después de la sentencia del Tribunal Europeo contra el índice IRPH de algunas hipotecas, la justicia, en este caso la española, vuelve a dar un disgusto a los bancos. El Supremo considera que las llamadas tarjetas revolving, que aplican unos tipos de interés de hasta el 27%, tienen características de usura y, por tanto, deben cancelarse. Alberto Pozas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es una sentencia que va a marcar el camino al resto de casos que se estudiarán uno por uno en los tribunales, pero sabiendo que para el Tribunal Supremo un interés por encima del 20%, José Antonio, es usura. Los jueces resuelven el caso concreto de una mujer con una tarjeta revolving y unos intereses del 27%, y dice el Supremo que eso está muy por encima del índice normal del dinero y que, por tanto, el contrato es nulo. Estamos hablando de tarjetas que permiten pagar a largo plazo con cuotas muy bajas, pero, pues como vemos, con intereses demasiado altos. Los jueces, además, recuerdan que la ley no protege este tipo de contratos que ayudan a sobreendeudar, dicen, a los consumidores. Los bancos, pues, calculaban hace unas semanas, cuando empezó a estudiarse este pleito, que se juegan 14.000 millones de euros en estos pleitos. Soledad, por tanto, Poza, lo que hace la sentencia se refiere a un caso concreto de una entidad, pero efectos prácticos abre la puerta a que otros clientes hagan algo parecido, ¿no? Eso es lo que hemos visto en los últimos años, a medida que el Tribunal Supremo ha ido estudiando distintos productos bancarios, también este tipo de contratos, de préstamos. El primer caso es el que abre la puerta, porque es muy complicado que el Tribunal Supremo dicte pues una sentencia que valga de forma general para absolutamente todos. Además, dice el Supremo que también se puede estudiar este tema a través de la transparencia de los contratos que se firman. Gracias, Poza. No sé si hay alguna reacción en las entidades financieras entre los consumidores. Jordi Fábrega. Los bancos nos dicen que están estudiando el fallo y su impacto. Las asociaciones de consumidores sí valoran la sentencia de hoy como un paso importante y destacan que esta sentencia se podrá aplicar a partir de ahora a todas las tarjetas revolving. Patricia Suárez, a su fin. Es extrapolable, recordemos que se trata de una sentencia de pleno. Todos están de acuerdo con que un 27% es usura. Por tanto, todos estos pleitos que se habían iniciado ya y los que han de iniciarse a partir de ahora con tarjetas de más del 20% de interés serán declaradas usureras. Eso sí, a partir de ahora, como siempre y como decíais, habrá que reclamar caso a caso. Sobre la polémica política en torno a la futura ley de libertad sexual, acabamos de tener acceso al borrador del proyecto elaborado por el gobierno y que servirá de punto de partida para el posterior debate parlamentario. Y algunos detalles, me había olvidado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues que son llamativos, ¿no? Sí, pues mira, se ha eliminado de un plumazo todo el artículo 2 de la ley, que recogía 11 definiciones, algunas de ellas muy polémicas, como la de identidad sexual o de género, una definición más relacionada con las normas LGTBI o trans de Podemos y que ya había provocado las protestas de un sector del movimiento feminista. Se amplía el ámbito de aplicación a las mujeres españolas residentes en el extranjero para que tengan derecho a las mismas ayudas, atención y protección. La ley se había olvidado de ellas. Más correcciones de este anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso la cadena SER. En el tema de las ayudas, pues se anula la compatibilidad con las previstas en la ley contra la violencia de género, se elimina toda la parte de las agresiones sexuales a los menores de 16 años, porque tocaba a la futura ley de protección a la infancia. Sobre la asistencia jurídica gratuita para las mujeres violadas, se insta a una nueva reforma legal más adelante y se incluye también todo lo que contábamos ayer, la regulación del consentimiento y la subida de penas y el reforzamiento de algunos agravantes. Gracias, Mariola. Lo que vamos a escuchar a continuación nos devuelve al 8 de abril del año 2003, en plena guerra de Irak. Nuestra compañera Olga Rodríguez le contaba a Iñaki Gabilondo lo que acababa de presenciar en el Hotel Palestina de Bagdad. Lo que sabemos es que en el piso 15 ese golpe, ese misil ha herido a varias personas, casi todos son compañeros de la agencia Reuters, que en esos momentos trataban de captar con sus cámaras el vuelo de estos helicópteros. También en el piso 14 algún compañero ha resultado herido. Sí, ya hemos oído, sí, es José Couso de Telecinco, que tiene alguna herida en la pierna y en la mandíbula y que parece que ha sido trasladado al hospital, ¿no? Sí, la han trasladado al Hospital San Rafael, nosotros vamos a ir a verle ahora. José Couso, vamos a ver, murió pues después de muchos años de lucha legal. La Audiencia Nacional decidió el pago de una indemnización de más de 182.000 euros a la familia de Couso. Ahora la Abogacía del Estado decide recurrir ese pago y se abre un nuevo frente dentro del Gobierno porque en Podemos entienden que no es una decisión adecuada. Javier Carrera. No coinciden, ¿no?, en Unidas Podemos con los argumentos que ayer esgrimía la ministra de Exteriores para defender el recurso contra la sentencia. Porque transforma el derecho de protección consular casi en la obligación del Estado de atender cualquier petición. Una discrepancia, la del grupo de Pablo Iglesias, a la que ponía hoy voz el portavoz adjunto Enrique Santiago, tratando de desligar la acción del Gobierno de la de la Abogacía. No conozco argumentos del Gobierno, de momento son de la Abogacía del Estado. Y yo discrepo de estos criterios porque creo que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues así, sido muy contundente. Reclamando además como la mejor reparación para los Couso que se cumpla el acuerdo de gobierno para recuperar la justicia universal. Y se lo contamos en portada. Santiago Abascal tendrá más poder todavía en Vox. Esta redacción ha tenido acceso al texto que plantea la reforma de los estatutos y que será debatido durante el fin de semana en el Congreso de la formación ultraderechista. Javier Torres. Ya ejercía Abascal de facto un poder casi omnímodo, pero no estaba recogido en unos estatutos cuya reforma se aprobará junto a su nombramiento este próximo sábado. Se aprobarán ambas cosas, aunque los afiliados hayan tenido menos de 72 horas para estudiarlos. Abascal podrá cambiar hasta la mitad de su comité de dirección sin necesidad de convocar una asamblea de militantes, aunque deba obtener, eso sí, el respaldo de 2/3 de una ejecutiva original diseñada para no hacerle sombra. Abascal también logra más poder sobre las finanzas de Vox, que se colocan bajo su control, aunque, por esos cambios estatutarios, delegue la gestión económica a un comité en el que Ortega Smith siempre ha tenido el mando. Él ha sido quien ha manejado las cuentas, tanto nacionales como las regionales, estas últimas centralizadas bajo su absoluto control. En Estados Unidos los demócratas han celebrado su cita más importante en la carrera hacia la Casa Blanca, el conocido como Supermartes, en el que se ha votado en 14 estados, que da al candidato del establishment, Joe Biden, una abrumadora mayoría, un vuelco que ha convertido la carrera hacia la Casa Blanca en un duelo entre él y el izquierdista Bernie Sanders. Comunicamos con nuestra corresponsal en Washington, Marta Delgado. Buenas tardes. Buenas tardes. Joe Biden consigue darle un giro inesperado a las primarias. El voto afroamericano le ha dado una victoria abrumadora en los estados sureños, desde Virginia a Alabama. Ha consolidado el apoyo de los moderados con victorias también en el norte, en Massachusetts, en Minnesota, y ha ganado Texas. Anoche recordaba a quienes creían que su candidatura estaba muerta, que su campaña está más viva que nunca. Se enfrenta a un Bernie Sanders que se impone en el oeste, en California, en Colorado, en Utah, y advierte que las viejas políticas no ganarán a Donald Trump en noviembre. Toda la candidatura. Mike Bloomberg y Elizabeth Warren reevaluarán en las próximas horas si siguen en la carrera ante los batacazos que se han pegado esta noche, que dejan en la práctica la contienda electoral entre dos hombres, entre el candidato del establishment, el que pide unidad para ganar a Donald Trump, y el candidato de la izquierda que promete una revolución política y estructural y que en apenas unas horas ha perdido el liderazgo de estas primarias. Cuando en el día del padre tu hijo te dice, eres el mejor papá del mundo, y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo, te sientes muy Vibus. Si quieres sentirte Vibus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Después de decirte que Sky no es un tipo de yoga, que Sky no es un arte marcial, que Sky no es un modelo de tractor y todo lo que Sky no es, te vamos a decir claramente lo que Sky es. Sky es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en sky.es. La buena televisión. Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente? Pues, no sé, si quieres te lo miro. Deberíamos tener el número exacto. No puedes darme una horquilla. Más de 70.000 y menos de 100.000. Ah, pues está muy bien. Cupón diario y la paga de la 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada. Rastreator. Tener olfato. Pedir un préstamo en Vibus es muy fácil y sin papeleos. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Comentaristas hacen de políticos. La presidenta de Madrid afrontó el cambio en las leyes de educación como si a España hubiera llegado la revolución atea atraída por un gobierno rojo. El vicepresidente del Ejecutivo aprovechó los micrófonos para rociar de sospechas a alguno de sus compañeros de gabinete. Y la inefable comentarista del Partido Popular, ahora su muy suelta portavoz, se olvida otra vez de que ya no hace comentarios en los periódicos para hacerlos también a bote pronto y con ácido en las Cortes Generales. Gracias, Juan. Y pasado mañana Pixar estrena su última producción, Onward, que hace un guiño al colectivo LGTBI, que ha costado, por ejemplo, le ha costado el veto de Rusia. José Manuel Romero. Dos años y medio después de Coco, su última película original, Pixar vuelve a la carga con Onward, una historia que mezcla entretenimiento, humor y crítica social. Solo tenemos 24 horas para recuperar el resto de papá. En un mundo donde la tecnología invade nuestras acciones, cuenta la aventura de dos hermanos adolescentes que usan la magia para intentar resucitar por un día a su padre, que falleció cuando ellos eran pequeños. El uso de la tecnología en la comodidad del día a día es maravilloso, pero también, con el tiempo, a veces me siento un poco culpable por no ponerme a prueba a mí mismo. Dirige Dan Scanlon, quien incluye por primera vez a un personaje LGTBI, una cíclope policía, que habla solo unos segundos pero menciona a su novia. Rusia ya lo ha censurado y ha modificado el diálogo. Representamos a un mundo fantástico y moderno, defienden en Pixar. Y antes de marcharnos, Toñín. Italia da un paso más en la guerra contra el coronavirus y cierra colegios y universidades justo cuando en España, tras detectar los tres primeros casos en niños, Sanidad afirma que cerrar colegios no tiene ningún sentido, no reduciría la epidemia y sí puede...